La noticia que hoy ha recorrido los medios audiovisuales de la provincia de Salta pasa por la opinión que ha emitido la secretaria de Nutrición de la provincia de Salta, que es Cristina Lobo. Al responder sobre la pregunta del desmonte y la desnutrición, dijo efectivamente que reconoce que los desmontes son una de las causas fundamentales de desnutrición de las mayorías de niños y niñas campesinas originarias de esta zona. Así que las zonas más afectadas por la desnutrición, según esta funcionaria, Cristina Lobo, son nuestro departamento, San Martín, y el departamento Rivadavia, en donde la frontera agrícola se viene extendiendo desde los 90, sin haber generado quizás ese prometido progreso y desarrollo del que aún todavía se sigue hablando por nuestra zona, ¿no? Bueno, la funcionaria dijo que el 1,7% de los chicos menores de 2 años y el 1,9% que tienen entre 2 y 5 años están con desnutrición hoy por hoy acá en este norte provincial. Ahora, el 50% de los casos tiene como causas secundarias algunas patologías como afecciones renales o problemas al corazón, pero el otro 50% es por no responder a pautas y hábitos alimentarios.